Mucho calor, demasiado. Mañana noche lluvia. Mañana miércoles a la noche. Lluvia. Jueves amanece con algo ya empezando a despejarse. Uh-huh. Fin de semana. Sí. Impecable. Aprovechamos el fin de semana entonces. Sí. Cuando vos decís, perdóname brevemente, cuando decís lluvia, ¿significa que va a llover mucho o decís que no, que seguro que va a llover mañana a la noche? No, va a llover mucho. Ah, bien. Pero va a ser de madrugada. Ah, bueno. Pero creo que no va a afectar la hora de mayor tránsito y mayor movimiento. Al contrario, cerramos las ventanas entonces y aprovechamos a dormir, viste, con ese ruidito de la lluvia, sí, uno duerme con otra profundidad. Bien, estamos en vísperas de la vuelta del regreso de la presidenta. No, venía pensando, digo, para compartir un poquito con vos y con los oyentes, que hay como un periodo, este último, de que está como más tranqui todo, ¿no? Entonces trataba de buscar un poquito la vuelta de por qué tema era. Y digo esto porque alguno va a pensar, a decir, no, bueno, quiere decir que sin la presidenta estamos mejor y qué sé yo. Pero veía que hay como una cosa más relajada, ocurren menos cosas a nivel declaraciones políticas. Y tengo la sospecha que en presencia activa de la presidenta en su puesto de gestión, hay como una mayor tentación de los funcionarios por quedar bien ante los ojos de la presidenta. ¿Mm? A ver, ¿en qué lo observas? En lo que más o menos decía antes, en declaraciones altisonantes, en funcionarios que por ahí para mostrarse activos y gestionando, lo hacen más verbalmente que desde los hechos. Es decir, viste que muchas veces pasa que a la gente se le evalúa más por lo que dice que por lo que hace, a favor y en contra, sí, ¿no? Totalmente. Y tengo la sospecha que durante estos últimos, no sé, desde las elecciones para aquí, digo, ¿no? Porque obviamente en el medio tuvieron las elecciones y esto era una época de pulseada dialéctica, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que hay gente un poquito más calma, seguramente también el hecho de que hayan pasado las elecciones y se haya configurado casi un nuevo escenario hace que las aguas bajen un poquito turbias. Pero notaba que lo notaba informativamente, ¿no? Viste que informativamente la cosa pasa por otros lugares, ¿no? Pasa por temas que tienen más que ver con lo social que con lo político por ahí. Sí, el tema del narcotráfico. La inseguridad. No, la inseguridad. Sí. Sí, bueno, me parece que la ausencia de la presidenta en un país de por sí presidencialista, en un régimen altamente concentrado, hace que cuando no esté la abeja reina, como todos los demás estamos medio a la expectativa. Ahora, el problema es que cuando se regrese a la actividad formal, sí, lo va a ir haciendo de a poco. Y la verdad que es inevitable un realineamiento, un reacomodamiento, porque es una figura política que no va a poder continuar en el cargo. ¿Cómo sería? A ver. En el cargo después del 2015. Ah, ok. ¿No? Es decir, entonces va a haber un realineamiento, va a haber otros focos de poder que se van a ir erigiendo, ¿no? Mientras hay que gestionar estas coyuntura. Que también va a depender un poquito de para dónde señale también la presidenta, ¿no? A quién bendiga y a quién no, seguramente. Seguramente, que no lo va a hacer desde el vamos. No, tampoco. Claro. El tema es, si el gobierno va a profundizar el modelo, o si va a ajustarlo para, digamos, de alguna manera, ayudar a que haya un heredero que lo pueda seguir adelante. ¿O no le convendrá a algún sector del gobierno irse un turno para volver en el 2019? Bueno, de hecho está pasando en muchos países, ¿no? Está pasando. Es prácticamente seguro que el próximo domingo va a ser electa nuevamente Michelle Bachelet como presidenta de Chile. Sí. Es casi un hecho, se supone que también que Tabaré Vázquez va a ser candidato a presidente, después hay que ver si gana, ¿no? Pero que va a ser el candidato en Uruguay. Lula. Se habla que podrías también volver, ¿no? Y no está mal. No. Está perfecto. Digo, yo incluso supongo yo, digo, tratando de imaginar que todo el mundo actúa con la mejor buena intención y con la mejor sensatez y como haría cualquiera, que tomar distancia 4 años te debe volver un poco más sabio, ¿no? Quiero decir, vos debes, uno puede tomar distancia, repasar errores, como pasa en la vida de cada uno con las muchas cosas. Las cosas que no haría, ¿no? Claro, qué hice, qué no debía hacer, qué no volvería a hacer. Sí, digo, vos lo dijiste bien recién, cosas de uno mismo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo en aquella circunstancia ahora, ¿no? La verdad que hubiera hecho esto, aquello, lo otro. No tengo ninguna duda que... Sí. Pero también después, eso no significa que sea una mejor gestión. No, no, porque además... hay circunstancias... Los problemas son distintos también. Son distintos, los jugadores son distintos, la coyuntura internacional es distinta. Sí, no significa, pero creo que uno viene desde una sabiduría diferente, ¿sí? Así es. Bueno, ahí vamos a estar recorriendo un poco de la política, de la actualidad económica, de lo que está pasando en la producción, de todo lo que atañe a la Argentina de estos días y de los días que vendrán en este tarjeta o efectivo a través del 5246-0244, lo dije muy rápido, 5246-0244 es la línea de comunicación abierta para quienes quieran llamar, participar, opinar, formar parte de este programa y sumar un poco a esta línea de pensamiento que más o menos vamos esbozando desde este lado del micrófono. Hoy la Corte Suprema le exigió al gobierno que tome medidas urgentes contra el narcotráfico. Parece una cosa un poquito abstracta, ¿no? Digo, me da la sensación que es una señal de la Corte después de decir, no, miren que así como te dimos a favor lo de Clarín, acá te vamos a seguir exigiendo, ¿no? Me parece una cosa un poquito abstracta. Sí, la Corte está perdiendo, se está deshilachando. Tengo la sospecha que todo el mundo está llegando atrás del tema narcotráfico, sí, ¿no? Estamos todos opinando. Porque ahora, después de que se instaló en los medios, que todo el mundo ve que aparecen todos los días kilos y kilos de cosas, aparece un documento de la Iglesia, aparece lo de la Corte, que todo el mundo se está anotando. Que yo lo dije. Claro, claro, ya lo advertimos, ¿sí? Bueno, esto también vamos a hablar un cachito más. 13 minutos pasaron de la hora 19 hasta las 20, hay tarjeta o efectivo. Burn like a bomb on fire when the rebel took a little time. Con todo el ritmo de la música volvemos a este Tarjeta o Efectivo de cada martes. Por ahí veíamos el tema también que es del último rato de la información de hoy, que es la fuga de un militar condenado por delitos de lesa humanidad, aparentemente mientras era trasladado a tribunales, ¿no? Sí. Se fugó. Curiosamente, bueno, jugábamos un poco acá. Se trata de Alejandro Lobles, algo así se pronuncia, y era, no parecía curioso que el apellido, bueno, si uno lo tomara del inglés, significaría algo así como sin ley, ¿no? Lao les, claro, sin ley. Bueno, aparentemente, como decíamos, mientras era trasladado a tribunales, se fugó este coronel retirado del ejército de 65 años. Sí, parece que lo dejaron solo en el camión celular, sin custodia y con la puerta abierta. Claro, sí. ¿Vos sabés que eso no es delito? Claro, es una especie como, ¿sabés qué me decían el otro día? Que hay una diferencia, bueno, esto me lo decían en cuanto al tema de las cárceles, ¿no? Que hay una diferencia entre evasión y fuga. Así como hay entre hurto y robo, hay una diferencia entre evasión. Bueno, acá precisamente se da el hecho de que se considera que si están dadas las condiciones para que el hombre no salte una reja, no haga un pozo, no le quite el revólver a un custodio, si vos le dejás abierta la puerta de la reja, hay como un principio de libertad que le pertenece y que puede hacer uso de ella. Y por este lado no hay delito, así que... Sí, lo cual no quiere decir que no lo vuelvan a agarrar y vuelva a completar la condena. No, claro, sí. Lógico. Pero creo que debe ser esto que decía antes, que me lo explicaban el otro día, que cuando no hay violencia de por medio, cuando no hacen un pozo, cuando no cortan un alambrado, qué sé yo, es evasión. Si se van por la puerta, no, se evaden, no se fugan. Exactamente. ¿No? Viste, así como con el robo, es el tema de la violencia, que si no hay violencia de por medio, es hurto y no robo, ¿no? Y en menor... Claro, que parecen sinónimos. Me decían, a propósito de todos estos temas que están dominando la información de los últimos días, que hay un tema, o los que tienden a ser mal pensados, hablan que hay una especie de interna entre servicio penitenciario y la justicia, que hasta hace de poco... tendría que precisar la fecha, el encargado de decidir en dónde iba a ser recluido el condenado era el servicio penitenciario. Ajá. Y que a partir de ahora son los jueces quienes determinan dónde van. Es una pérdida de poder de parte del servicio penitenciario. ¿Qué hace el servicio penitenciario? Los deja libre. Internamente, digamos, ¿no? Le carga las tintas a que los jueces no saben, no tienen el conocimiento suficiente de cómo es cada penal, cada lugar, y que de golpe mandan a algún tipo de máxima seguridad, lo que sea, a un lugar que no es el adecuado, y que el servicio penitenciario lo maneja con mucho más criterio, qué sé yo. Y que en esto, algunos, insisto, mal pensados, creen ver una manito en este sentido de que, bueno, si hay mucho ruido con el tema de las fugas, a lo mejor alguien dice, che, que vuelva a encargarse de esto el servicio penitenciario, que es como una especie de internita. Es raro que en Argentina pase algo así, pero... Pero, hablando de cosas raras que pasen, esta mañana arrancó el aumento del subte, la nueva tarifa, primer día, de 3 pesos con 50, pero comenzó con algunos problemas. Entre otras cosas, hubo una formación que quedó ahí en Constitución, en la cabecera de la línea C, que une Constitución Retiro. Y bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Hubo quejas, protestas, todo un lío, porque para mucha gente es, como se sabe, el camino para ir al trabajo, el presentismo y todo eso. Federico Borgo, delegado de línea C de Subtes, está en línea. ¿Qué tal, Borgo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente, según la mirada de ustedes? Bueno, justo alrededor de las 6:30 de la mañana, justo en el horario pico, el horario de más congestión, en la vía 1, la Constitución es una estación que tiene un andén central y dos vías para que cuando ingresa un tren salga uno por la otra, ¿no? En la vía número 1, un tren tuvo un desperfecto en una de las puertas, no cerraba completamente. Este tipo de modelo de trenes, cuando no se cierran todas las puertas, no permite que el tren se mueva, digamos, no le da tracción al conductor, con lo cual tuvimos que pedirle a los pasajeros que desciendan y suban a la otra para que el tren pudiera irse al taller. Es una... un desperfecto bastante habitual. Sí, claro. Que no demora más de 2-3 minutos y se recupera enseguida. El problema es que a la formación a donde se dirigieron los pasajeros, que ya se acumulaban por dos trenes, cuando intenta salir tiene una falla, una pérdida en algún lado que hace que el tren se vaya a emergencia y se frene y no dé más tracción, y donde queda la mitad del tren adentro del túnel y la mitad sobre el andén. Ni los maniobristas, ni la gente que estaba, el personal que estaba en ese momento, pudo resolver el inconveniente durante 20 minutos, y lo grave fue que no podíamos permitir que los pasajeros desciendan, porque los que habían quedado dentro del túnel, claro, no podían bajar, quedarían al vacío si abríamos las puertas. Uh-huh. Esto provocó que la gente, mal humor, gritos, no podíamos explicarle a la multitud qué era lo que pasaba, y bueno, se produjeron algunos hechos. Digamos, se rompieron vidrios de la boletería, la formación quedó toda rota, se agredieron algunos compañeros, pero bueno, no pasó más. En este caso, digamos que fue el pasaje el que, por decirlo de alguna manera simple, se pasó un poco de mambo con la protesta, ¿no? Digo, me parece que también a veces uno entiende que la gente se fastidia y todo esto, pero bueno, que en algún caso por ahí no uno puede ni siquiera comprender y hasta fastidiarse y enojarse, ahora de ahí de emprenderla las piñas o las patadas contra una boletería, mucho no tiene que ver, digamos, ¿no? Sí, sí, de hecho un pasajero, digamos, cuando se rompió el vidrio de una formación, cayeron los vidrios en la mano de un pasajero que tuvo que estar hospitalizado, una cosa lamentable. Uh-huh. Nosotros entendemos que son un montón de cosas, ¿no? Claro, ahí está. Años de fastidio porque el servicio de subte funciona mal. El aumento del boleto justo en el día de hoy, el que le pidamos a la justo dos trenes seguidos que tienen inconvenientes, claro, con lo cual parece que fuera a propósito, digamos, la gente está apurada y encima tiene que perder. Después, sumado a que la gente, no los que estaban en la formación, que no podíamos permitirle que bajen, no entendían por qué razón estoy 15 minutos arriba de un tren en el... Y bueno, una mezcla de cosas. Sí, tormenta perfecta. Justo del pasaje, que estaban todos los medios de comunicación en ese momento atendiendo el problema, se suman un montón de cosas, digamos. Uh-huh. Ahora, Borgo, también mirándolo un poquito por encima de lo que es la situación del subte, es decir, la sociedad se está volviendo más intolerante, ¿no? Eso, digamos, el subte viene a ser otro canal de expresión, ¿no? Pero estamos todos muy exaltados. El fútbol, en la calle, en el tránsito, en todos lados, ¿no? Bueno, sí, digamos que me parece que no es solamente en Buenos Aires, ni siquiera en Argentina, me parece que es una tendencia en donde cada vez tenemos, digamos, nos permitimos menos reflexión y más impulso. De todas formas, nosotros ya desde el sindicato, hace un mes más o menos, estamos denunciando que el gobierno de la ciudad está teniendo una actitud, para instalar, digamos, un determinado clima con los pasajeros. Hace unas semanas hacían en algunas estaciones una especie de encuesta comprometedoras en donde le preguntaban a los pasajeros qué debería hacerse, por ejemplo, qué debería hacerse con los trabajadores que toman medidas de fuerzas y usted no puede llegar a su destino, suspenderlos, echarlos, eran las opciones, digamos. Había toda una serie de preguntas de este tipo. Por supuesto que no había ninguna que dijera que la empresa tiene que seguir siendo estatal o no. ¿Usted cree que el desempeño de Metrovías en estos años fue el adecuado? Esas preguntas no se hacían. Uh-huh. Y esto también ayuda, ¿no? Esas preguntas eran por escrito, eran por escrito, eran digamos. Sí, era una encuesta escrita bastante larga, como de 6-7 páginas, en donde todo el tiempo se hacían este tipo de preguntas. Pero tendenciosas, digamos. ¿Quedó el documento de eso? ¿Está ustedes lo tienen en su poder? Sí, nosotros lo hemos publicado en la página, en las redes sociales también, porque conseguimos una copia, la escaneamos y la subimos. Uh-huh. Y bueno, esto también, pero en general pasa, ¿no? También con los trabajadores. Bueno, lo podemos observar en el último accidente de la estación 11, en donde los pasajeros, cuando descienden después del impacto, no tenían ninguna información de qué podía haber pasado, pero se dirigieron directamente a atacar al motorman que estaba golpeado. Y no sabían si había tenido un buen desempeño o no, si era culpa de él. El primer impulso fue directamente ir a atacarlo. Uh-huh. Y esto me parece que tiene que ver con un discurso que habla de cuando nosotros, en el último conflicto que tuvimos en la línea B, que no se había producido ninguna medida de fuerza, simplemente los compañeros habían decidido no ir a las dos nuevas estaciones porque no lo consideraban seguro, y el discurso, digamos, del desbase y del gobierno del PRO era: son vagos, quieren jugar al metegol. Digamos, ningún argumento sobre lo que nosotros decíamos sobre las estaciones. Sí, bueno, de todas maneras, digo, con argumento era una medida de fuerza. Sí, pero quiero decir que, no es que estábamos interrumpiendo la línea. Natural. Quiero decir, no había un argumento de respuesta a lo que nosotros decíamos sobre la seguridad en las estaciones nuevas. Bueno, en este caso entonces se trató de un desperfecto así de los que suelen ocurrir también. No hubo una medida de fuerza de por medio y bueno, en pocos minutos lograron restablecer el servicio que, recordamos, a partir de hoy, como ya alguna gente lo habrá experimentado, es de 3,50 pesos. Federico Borgo, delegado de la línea C, gracias, muy amable. No, por favor, hasta luego. Bien, 19:27. Bueno, al final no era tanto, ¿no? Porque por ahí, digo, vale la pena aclararlo, porque por ahí se hablaba de que los delegados tuvieron una medida para quedar. A propósito de lo que decía recién el sindicalista, está claro que al que menos le conviene esto es al gobierno de la ciudad, ¿no? Sí, es decir, que no va a ser un desperfecto a propósito del gobierno para que la gente se fastidie, ni para que la gente piense mal de los trabajadores. Digo, no. Tomemos por buena la información que nos dio el Federico Borgo, el delegado de la línea C, que no tenemos tampoco por qué ponerla en duda, ni mucho menos, sí, así claro. Que lo tomamos tal cual nos lo informó. Lo que yo me pregunto es cómo es el sistema de seguridad cuando un queda trabado en esas circunstancias. Porque también es cierto, estás 20 minutos... No, el fastidio... Algo tenés que hacer. Sí, claro, totalmente. Es decir, no hay un sistema de altoparlantes. Sí. No sé cómo es. Sí, no lo que me parece también que voy a haber tomado la posición desagradable, pero... Que la gente tiene que hacer un poquito autocrítica, ¿no? Porque la gente que se queja todo el tiempo de la violencia, es como cuando decimos muchas veces, la gente que se queja de que las calles están sucias y tira basura en la calle. Sí. Ahora, la gente se queja todo el tiempo de la violencia, que no se puede, que es una inseguridad, qué sé yo. Y lo primero que haces cuando pasa algo es reaccionar violentamente. Está toda la justificación, ¿no? Ay, hace calor, quedamos encerrados 20 minutos en el subte. Yo no entiendo, ¿no? Pero entonces justificamos cuando decimos, la gente se descarga en la cancha el fin de semana porque tiene frustraciones. Entonces justifiquemos toda la violencia, ¿no? Claro. A mí me parece que vos podés discutir, podés hablar fuerte. Ahora, emprenderla a los golpes contra una boletería. No, está bien, está mal. Eso no. Ya sé que vos también coincidís, pero... Coincido, pero digo, ¿a vos te ha tocado escuchar, Carlos, cuando viajás en subte? Los parlantes, no se entiende nada. Sí, muchas veces pasa. Que no se entiende nada. Y muchas veces nadie le da pelota también, ¿no? Y también pasa. Sí. Sí. Y muchas veces también pasa que la gente se hace guapo, actúa para el resto, ¿no? Se enoja más porque está entre un montón de gente y si estuviera solo la toma con más tranquilidad, pregunta, es más amable. Qué sé yo, a mí me parece un sensatez y sentimiento, ¿no? Tengo un poquito de... Estamos muy pasados. Está como legitimado que ante cualquier cosa tengo derecho a saltar y porque me están atropellando y me están... Sí, me parece que... Pero eso no es una consecuencia. ¿Dónde lo ponemos? ¿En causa o en consecuencia? Las dos cosas. Y... Lo que pasa es que dónde empieza una y dónde termina otra... Es muy... ¿Qué creo yo frente a esto? Es lo mismo que uno dice siempre. Che, pero todo el mundo coimea cuando te hacen la multa. Bueno, que uno no coimee. Yo no coimeo. Pero después va otro y pone... Y bueno, yo no. Es desde lo individual. Es una gota en el océano. Pero de individual, a lo mejor alguna cosita a largo plazo. La construcción. Ahí estaba leyendo la información de Suecia de que tienen que cerrar las cárceles porque no tienen presos para llevar. Claro. Es otra sociedad, no tiene nada que ver con la nuestra. Sí. No sé si es para compararla. Sí, por ahí ni siquiera son mejores, ¿no? Ni siquiera son mejores. Pero lo que digo, que evidentemente hay otras formas de ser, ¿no? Totalmente, sí. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que la despenalización de la marihuana que hace Uruguay es digna de ser estudiada. Se refirió en este sentido a lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, que dice él ha fracasado en todo el mundo y se mostró, bueno, abierto a discutir este tema de la ley uruguaya. Pasó media hora ya de las 19, sí, 25 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires y tarjeta o efectivo por delante todavía. Tarjeta o efectivo. En 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario. Con Banco Galicia, empezá la mañana de la mejor manera. Porque con tu tarjeta Galicia Débito, tenés un 25% de ahorro en tus desayunos todos los días, de 7 a 11, en cualquier confitería, panadería, bar americano o restaurante. Banco Galicia, cada día más. Consulta bases y condiciones en bancogalicia.com/desayuno. Los que realmente piensan en los demás, hacen por los demás. El 4 de octubre se celebró el Día Internacional del Voluntario Telefónica, donde más de 600 empleados realizaron 50 actividades solidarias que beneficiaron a más de 5.000 niños y jóvenes de diferentes ONG y establecimientos educativos de todo el país. Desde Fundación Telefónica agradecemos la participación de todos los voluntarios, porque si sumamos voluntades, mejoramos el futuro. Encontrá más información en planetatelefónica.com.ar/fundación. Buenos Aires. 92.1 Radio. Escúchate. Si pensás en tu salud, pensá en Construir Salud. Construir Salud, obra social del personal de la construcción. La salud al alcance de todos. Este es un consejo de Empresas de Higiene Urbana. Colabora con tu ciudad y si vas a tirar la basura, utiliza los contenedores que hay en tu manzana y no la dejes en la vereda. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Súmate vos también. Más información en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G. Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. En el libro Furia Ideológica y Violencia en la Argentina de los 70, Daniel Mushnik y Daniel Pérez analizan la poderosa corriente de ideas que promovió y legitimó la ola de violencia extrema que padeció nuestro país. Los autores destacan el rol desempeñado por Cuba en la financiación y preparación de los grupos guerrilleros y advierten sobre las contradicciones de la izquierda latinoamericana que decía luchar por la liberación pero admiraba a la dictadura castrista. En Furia Ideológica y Violencia en la Argentina de los 70, de Ediciones Ariel, del Grupo Planeta, el lector encontrará las claves de una enajenación que se devoró a una generación. Fin. Espacio publicitario. Tarjeta o efectivo. En 92.1 Radio. Escuchate. La información nos lleva ahora a la provincia de Salta, donde por estos momentos se está realizando como el escrutinio definitivo y de lo que todo el mundo resalta como que es la gran victoria del Partido Obrero, sorprendente en muchos casos, una elección histórica ha hecho el Partido Obrero en Salta, y tenemos en línea precisamente a Pablo López, que es diputado nacional electo. López, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, sabemos que están ahí en medio del escrutinio definitivo, y más allá de que, bueno, que el triunfo es un hecho, y queríamos conocer de propia boca de ustedes qué evaluación hacen de este resultado, supongo yo, en medio de cierta buena sorpresa que deben tener, y de dónde encuentran ustedes los motivos por los cuales la gente se ha volcado, ha preferido a ustedes en las urnas. Bueno, sí, en primer lugar, no ha sido sorpresivo para nosotros, es lo que habíamos estado buscando, ¿cierto? Y por lo cual hemos dado una gran batalla en una campaña electoral que ha incluido 4 elecciones aquí en Salta. Nosotros creemos, en primer lugar, que este resultado tiene que ver con la experiencia concreta que el pueblo de Salta ha hecho con el actual gobierno que se presentó como una renovación frente al autoritarismo y el proceso privatizador de Romero, pero que finalmente no ha hecho más que defender los mismos intereses económicos que el gobierno anterior, la experiencia que ha hecho con el gobierno municipal, en el caso de Salta, donde hemos obtenido el mejor resultado, obteniendo la mayoría del Consejo Deliberante, un municipio que ha sido completamente vaciado por el actual intendente, prácticamente un municipio que no presta servicio, que está todo tercerizado, que ha entregado los mejores inmuebles de la municipalidad a empresarios privados. Bueno, creo que esa experiencia ha sido muy importante, como el último impuestazo que se aplicó en la ciudad de Salta, cuando en algunos barrios llegó hasta el 1000% de aumento. Y además se ha producido una enorme movilización popular que ha descendido y ha conquistado el voto al Partido Obrero, que excede a nuestra militancia. Es decir, gente que por su cuenta ha desarrollado una actividad de conquista de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus familiares, que ha sido muy importante y que nos ha permitido incluso tener una gran fiscalización tanto el 27 de octubre como el día domingo. Entonces creemos que, bueno, eso es lo que ha generado nuestro resultado, que lógicamente tiene que ver también con la trayectoria de nuestro partido, interviniendo en todos los procesos de lucha, los procesos políticos y sociales concretos que ocurren en los distintos lugares de la provincia, y la experiencia legislativa del Partido Obrero, que desde el 2001 a esta parte ha sido ininterrumpida, ¿no? López, una de las errores que a veces determinadas agrupaciones políticas cometen, más que nada partidos que no son los habituales ganadores, es que en poco tiempo ven diluir ese caudal de votos que obtuvieron en alguna oportunidad. Podemos citar el caso en su momento de la UCD, el del propio Luis Zamora en la Capital Federal. Digo, estamos hablando de derecha, de izquierda. Podemos hablar de los 5 millones de votos de Bordón en el 94. No, 94, 95, ¿no? Uh-huh. 95. Sí. 95. Bueno, y así puedo seguir recordando alguno más. La pregunta es, ¿cómo van a hacer ustedes para que no les ocurra lo mismo? Bueno, lógicamente que esta es una situación que nos coloca a nosotros en otro lugar, ¿no es cierto? Pero no es que nosotros no hayamos obtenido buenos resultados anteriormente. Ya en el 2001, cuando ingresamos por primera vez a la legislatura, muchos dijeron que éramos un fenómeno pasajero. Lógicamente ahora tenemos una mayor responsabilidad, claro, y vamos a desenvolver a fondo el mandato que la gente nos ha dado para convertirnos además en una alternativa política de aquí al 2015, ¿no? Es un gran desafío que tenemos y que venimos desarrollando desde hace muchísimos años. No es que no somos, a diferencia de los otros casos que usted mencionó, salvo el de Zamora, podría ser, pero en algunos casos son elecciones que se dieron por única vez. Nosotros hemos tenido grandes elecciones en años anteriores. Lógicamente esto es la mayor de todas. Sí, también es cierto, López, que se dio una coyuntura política dentro del partido justicialista, llamémosle, de decisión y de peleas que favoreció el surgimiento del Partido Obrero como primera minoría en Salta ahora, ¿no? Eso también es parte del escenario que no debería ser dejado de analizar, ¿no? Sí, bueno, eso también es claro que ha ocurrido, que está ocurriendo. De hecho, una parte importante de los que nos votaron el pasado domingo son votantes del peronismo, ¿no? Uh-huh. Eso lo sabemos. Pero hay una situación muy importante, que es esta movilización que yo le comentaba. Sí, claro. Es decir, que se ha producido y que se ve, la gente en la calle, o por lo menos una parte importante, está muy entusiasmada con este resultado, ¿no es cierto? Se nota algo, un cambio en la conciencia política de un vasto sector de la clase trabajadora. Hemos derrotado provocaciones de todo tipo que se han hecho contra el Partido Obrero en los días previos, tanto a la elección del 27 como esta última, con volantes apócrifos que se han distribuido por toda la ciudad, deformando nuestras uh-huh. posiciones, con homilías llamando abiertamente a no votar al Partido Obrero. Bueno, todo eso también creo que hay que tenerlo en cuenta, porque la población salteña, la cual siempre se la ha tildado de conservadora, no ha permitido que la dividan por sus creencias religiosas y ha priorizado sus intereses sociales y sus reivindicaciones sociales a la hora de poner el voto. Creo que esos también son datos muy importantes. Igualmente nosotros sabemos que no somos, es decir, que no tenemos absolutamente nada ganado y hemos actuado de esa manera incluso en estas cuatro elecciones donde cada vez íbamos creciendo y cada vez íbamos haciendo un mayor esfuerzo para conquistar una mayor porción de la población. Es decir, que no damos nada por ganado, por eso para nosotros es un gran desafío de poder en el futuro mantener este caudal y ser una alternativa política en la provincia. Está muy bien. Pablo López, diputado nacional salteño, electo por el PO. Le agradecemos mucho por estos minutos del diálogo con Tarjeta o Efectivo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, bien. 19:42 minutos, y bueno, tocamos un poquito el tema político, esto que también decía, ¿no? Forma parte de lo que decía al principio, que a veces cuando no hay en agenda política temas que son de que atraen como si tuvieran más rating en cuanto a que son enfrentamientos, discusiones, qué sé yo, hay espacio para esta cosa en la agenda informativa para darle un poquito de atención a esto que está pasando y que ocurre en Salta. Obviamente, Pablo López no lo dice, pero hay mucha gente que también entiende que, gente propia, gente de la izquierda, del Partido Obrero, que la si bien es parte de un trabajo bien realizando, también la tomó de sorpresa una cifra tan importante de votos. Bien, Carlos, y bueno, salimos de Salta y nos viajamos rápidamente a la provincia de Neuquén. Ajá. Porque tenemos en línea al intendente de Añelo, Darío Andrés Díaz. Uh-huh. Te explico y explico a la audiencia rápidamente. Añelo es la localidad más cercana al yacimiento Vaca Muerta, donde Chevron e YPF están explorando y extrayendo gas y petróleo no convencional, uh-huh, aplicado a través de un método que es llamado fracking, que es con la inyección, mediante la inyección de agua y arena, etcétera. Bueno, hay un boom de inversiones en la zona, uh-huh, ¿no? Y hay un intendente que debe estar contentísimo, que debe estar lidiando con esta realidad, que se llama Darío Andrés Díaz, que es del Movimiento Popular Neuquino, a quien lo saludamos y le preguntamos cómo va a ser para asumir este desafío enorme de decenas de empresas que llegan, millones de dólares que llegan, miles de personas que llegan a la ciudad para instalarse, y hay que saber administrar todo eso, ¿no es cierto? Darío Andrés Díaz, buenas tardes. Víctor Candy lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Víctor? Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ya está formulada la pregunta. ¿Tiene la respuesta a mano? Está formulada la pregunta y también asústate con toda la pregunta aquí. Sí, realmente, o sea, tiene mucha razón en todo lo que estaba comentando, ¿no? Estamos insertados netamente en el corazón del yacimiento Vaca Muerta, que todo hoy el país habla, ¿no? Y que es en las reservas, digamos, el futuro energético en lo que es el gas y petróleo que tiene la nación, ¿no? Uh-huh. Realmente, cuando uno se piensa a pensar en la responsabilidad, en el desafío de por adelante, asusta todo esto. Pero venimos trabajándolo, lo venimos desde que yo asumí la gestión, hace, van a ser 2 años recién que estamos en gestión, y bueno, venimos viendo todo este desarrollo no convencional que se acrecentó desde lo que fue la estatización de YPF y después los acuerdos de YPF-Chevron, que empezó a darle más empuje, más auge a todo esto, y que bueno, nosotros venimos trabajando en toda una planificación estratégica para poder absorber todo este gran crecimiento, estas grandes inversiones que vienen, y con tanta demanda del sector empresarial, de diferentes empresas que hoy trabajan al servicio del petróleo, que se quieren asentar en nuestra localidad. Uh-huh. Y también cómo atender el crecimiento demográfico, porque se ve todo, o sea, como la posibilidad de trabajo, un lugar donde va a haber trabajo, y que eso también en localidades muy chicas como Añelo, pues es un pueblo que es una municipalidad de segunda categoría, ¿no? Que hoy tiene el censo poblacional es de 2.640 habitantes, que nosotros estimamos que tenemos unos 5.000 habitantes hoy asentados, y que venimos proyectando una ciudad realmente en 10 años que va a pasar fácilmente a tener 30.000 habitantes. Las empresas, ¿qué le están no sé si el término es pidiendo o qué estarían requiriendo para poder desarrollar de la mejor manera su actividad de inversiones y de trabajo. Y hoy lo que más está requiriendo el sector privado es espacio, ¿no? Donde poder asentar sus empresas, su base operativa, y poder salir de una base operativa en un parque industrial de Añelo directamente al yacimiento. Estamos hablando de que desde el parque industrial donde está el corazón del yacimiento Vaca Muerta tenés 1 o 2 kilómetros y ya estás dentro del yacimiento. Ajá. ¿Y esos espacios ustedes los tienen disponibles y lo están administrando? ¿Cómo es la mecánica? Nosotros hemos, bueno, el año pasado hemos liberado un sector, unos lotes que son propiedad del municipio y que hemos, bueno, toda la legislación correspondiente que nos llevó a crearla y que hoy tenemos actualmente mensurado 140 hectáreas para lo que es el asentamiento de las empresas, lo cual es también, o sea, se nos ha quedado corto esto porque con la gran demanda que tenemos ya no tenemos mucho espacio para poder seguir adjudicando. Por eso también estamos pensando ya en una segunda, en una tercera ampliación, porque ya hicimos una segunda, ahora estamos pensando en una tercera. Uh-huh. Esto indica también, intendente, digo, perdón que lo interrumpa, pero digo, esto indica que si están pensando en una tercera zona, en mayor ampliación, es porque están recibiendo interés de muchas empresas de querer instalarse. Sí, realmente tenemos una demanda terrible de todo el sector privado, o sea, local, neuquino, nacional, ¿no? Así que algunas compañías internacionales también. Así que realmente, o sea, estamos en un momento histórico con muchísimo trabajo, realmente estamos trabajando muchas horas por día, que lo, o sea, hoy nos demanda este desarrollo y esta planificación y esta gran demanda que hay, y tratamos de estar a la altura de las circunstancias. Hay que ir sorteando toda la parte de servicios de infraestructura que venimos trabajando en un master plan que también nos viene apoyando en el financiamiento de un equipo de profesionales YPF a través de la fundación, y también venimos trabajando con las empresas públicas de la provincia de Neuquén, tanto del EPAS como el EPEN, Vialidad y otros entes más como el COPADE también, para poder presentar un buen proyecto de un desarrollo acá Añelo 2030, lo cual hemos denominado, para que no nos quedemos cortos en todo lo que es la planificación y cómo va a ir el desarrollo y el crecimiento, tanto industrial como urbano. Darío Andrés Díaz, cuéntenos brevemente sobre usted, ¿no? Es decir, usted es nacido en Añelo, está casado, tiene hijos, bueno, algún chico por ahí se escucha de fondo. Sí, mi nena que anda, que estaba justo en casa, y mi nena que andaba la chica mía. Sí, soy nacido y criado acá en Añelo, o sea, me crié en el campo, a los 6 años mi mamá me trajo a la escuela por una cuestión de escolarización. Tengo 3 hijos, estoy casado ya hace 12 años, y bueno, y soy un perito mercantil con orientación contable, esa es mi formación educacional, y bueno, siempre mi actividad a los 18 años pasó por el tema de la actividad petrolera. Yo a los 18 años trabajo lo que es, arranqué con la cimográfica, después en diferentes empresas del servicio del petróleo. Uh-huh. Bien, y le cuento a vos, Carlos, porque, contame. A ver, yo viví 9 años en Neuquén, intendente. Cerca de Añelo hay instalado algunos viñedos y hay algunas bodegas muy reconocidas. Buen motivo, ¿no?, para ir, entonces. ¿No es cierto? Totalmente. Sí, totalmente. Como que hay que hacer un paso por el sector petrolero y después, cuando uno tiene un poquito de sed, porque es una zona bastante calurosa, te cuento, hay un lugar para tomar algo de vino, ¿verdad? Es una zona que es un clima más desértico, te decía, es árido, ¿no? Y tiene un valle, Añelo, toda la zona de Añelo, donde usted está nombrando las bodegas, que está más hacia la localidad de San Patricio del Chañá, que está dentro del departamento Añelo. Uh-huh. Tiene ahí asentadas 4 bodegas, en Añelo tenemos una bodega más, también que está acá muy cerquita de la localidad, y que también en la zona productiva se viene desarrollando un valle muy muy muy prometedor en el futuro, que, o sea, a través de algunas inversiones y de trabajo se viene haciendo hace años, como canal de riego. El año pasado se terminaron la electrificación que hizo el PROSAR para la zona agroindustrial de Añelo, que hay 4.000 hectáreas bajo riego que se están poniendo todas en producción. Y lo que más se viene dando en esta zona también es lo que es, va a ser, yo estimo que en un par de años va a ser una zona de excelencia en calidad de carne y ganadera por la cantidad de filos que se están asentando en esta zona. Bien, o sea que si hay carne, ahí va a haber vino, tenemos asado asegurado. Intendente Díaz, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias por la comunicación. Te sigo usted bien. 19:51 minutos. Sí, estás muy, muy, ¿por qué? Así como mucho swing. ¿Por qué? Y sacaste lo del Lawless, lo de Lawless, sí. Al toque. Sí. Sacaste esta de la galera así, de la asado y el vino. Y claro, dice carne, vino, añelo, hacemos un asadito ahí. Digo, yo, no. Digo, y ahora, con las efemérides, ¿con qué me vas a sumar? Pues es un broche de oro. Un broche de oro a un programa tuyo. Te agradezco, Víctor, te agradezco. Las efemérides, a ver, espero poder contentarte a vos y a los oyentes con las efemérides, pero sé que es un momento del programa que disfrutás particularmente. No saqué la cuenta de cuántos años son. Está bien. Pero pues hoy es 12, ¿sí? 12, sí. De, 12 de noviembre. Sí, 12 de noviembre, sí. ¿Sí? ¿Digo bien? No, me quedé corto, Víctor. Sí, no, es 12 de noviembre. Sí, ¿yo qué dije? Martes 12, sí. Pensé que de golpe era martes 13 y me había agarrado como una cosita. ¿Es verificable o sin verificable? No, completamente verificable. En 1864, Víctor, sí, comenzaba la guerra de la Triple Alianza entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay contra Paraguay, ¿sí? Después creo que Estados Unidos iba a laudar en favor de Paraguay en algún momento más adelante. En 1933, esta es un bombón, Víctor. En 1933, Víctor, un 12 de noviembre, ¿sí?, se toma la primera foto que se conoció del monstruo del lago Ness. Por primera vez se vio al monstruo del lago Ness. Se inventó. Un 12 de noviembre. Un 12 de noviembre. Un 12 de noviembre también, pero de 1933, los nazis... recibieron el 92% de los votos en las elecciones alemanas. Diría 92. Durán Barba, un nombre espectacular. Sí, digo, Durán Barba. En fin, qué sé yo. Bien, en 1963, acá sí es más fácil sacar la cuenta porque uno puede decir que hace 50 años en Buenos Aires, en Avellaneda, para ser más preciso, en Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires, moría José María Gatica, emblemático boxeador de la década del 50 y bueno, en el 60 ya un poquito más retirado. Y finalmente, un 12 de noviembre del año 2001, un Airbus 300 de American Airlines se estrellaba en un barrio de Nueva York poco después de despegar, con el trágico saldo de 266 pasajeros y tripulantes muertos. No me acordaba yo de esto. Claro, eso fue. Se ve que lo de las Torres Gemelas ocupó todo el espacio y uno no imaginaba que en noviembre había habido después un accidente. Claro, que enseguida se pensó que había sido otro atentado. No lo recordaba realmente, sí. Que ahí cuando repasé para armar las efemérides, bueno, surgió nuevamente. Hay una carta de Messi que publicó y que agradece a la gente, dice gracias a los fans en Facebook, gracias a todos por la preocupación por su salud. Viste que todo el mundo está preocupadísimo ahora. ¿Qué te parece? Messi, estamos preocupados, estamos recontra preocupados. Se lesiona seguido. A propósito de esto, me encantó, me pareció una genialidad el título de Olé de hoy sobre la lesión de Messi. El título es Riesgo País. Me pareció una genialidad. Bueno, Víctor, vamos a ir acomodándose las cosas, sí, porque falta el cierre comercial todavía del programa. Ya está Laura Sberlich preparando todo para arrancar. A penita nosotros demos la zurra y levantemos campamento, ¿sí? Le tenemos que dar las gracias a Pablo Galloso, que nos puso en el aire como cada martes, por supuesto. A Karina Coruc en la producción. ¿Dónde estuvo Coruc? ¿Estuvo en la producción, Coruc? Estuvo en la producción. Yo la monitoreé lunes y martes y respondió con su habitual profesionalismo. Eficiencia de Coruc. Sí. Bien. Se está por ir de vacaciones. Se está por ir de vacaciones en un poquito tiempo más. ¿Sola? No, con el marido. Porque está. Cumple un año de casados. ¿Cumple año de casados? El 8 de diciembre. Hay festejos, entonces. Sí, se dan, aprovechan. Bien. Cuidado con los festejos. Estamos a punto de volcar. Sí. Vámonos. No callemos, Víctor, ¿no? ¿Listo? Te agradezco mucho haber estado, Vos, Carlos. Y a la gente que estuvo del otro lado escuchándonos, como cada martes. Aguantándonos. El próximo martes nos encontramos aquí a las 19 horas, como siempre. Con tarjeta de efectivo. Gracias. Buena semana. Chau. Tarjeta o efectivo con Víctor Candy y Carlos De Simone en 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario. ¿Sabías que en los bosques de Palermo no hay ningún